quedo encerrado oyendo discos y hombres que y si algo te trae por aquí y no te puedo abrir, y créeme, no es mi intención. Tal vez esté en mi habitación haciéndote esta canción, pero sabes de atender. De noche en la playa te conocí, mientras todos mis amigos se reían de mí. Matamoros no suele ser muy especial, pero contigo a mi lado